Sí, bueno, de momento todavía no, eso queda todavía por cerrar, pero sí que es verdad que en otros años, otra oportunidad, hemos montado el stand con artículos de piel, hemos repartido descuentos, vale, de descuentos, se han repartido los globos con publicidad, y bueno, todo lo, aparte también de folletos de Ubrique. Este año la verdad es que no sabemos cómo se va a enfocar y qué aspectos se van a hacer, van a tener lugar dentro de esta promoción de Ubrique, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar a ver si un poco más adelante se puede acordar algo más, ¿no? Y podemos informar sobre qué promoción se va a llevar a cabo este año en Isla Mágica. Uh-huh. Bueno, pues en principio se está trabajando en ello, todavía queda tiempo además, el próximo 9 de agosto será cuando tenga lugar esa excursión, ese día de Ubrique en Isla Mágica, que tiene pues esa doble vertiente, no, esa doble vía, como hemos comentado en otras ocasiones. Por un lado, el disfrute de los ubriqueños que acuden hasta allí a participar en esa excursión, con bueno, pues todos los atractivos que le pueda ofrecer el parque temático, y luego por otro lado está también la promoción que se hace, ¿no?, desde el ámbito turístico de nuestra localidad, en lo que es el mismo sitio, en Sevilla, allí, con esa importante afluencia de visitantes. Sí, la verdad es que sí, que hay que aprovechar las dos cosas, ¿no? El disfrute de los ubriqueños, además que ya se ve que tienen bastante ganas, ¿no? Porque por lo que vemos aquí en la oficina, pues son muchísimos a diario, casi 9 personas las que pasan para preguntar, y aparte pues hacer la promoción, ¿no?, de nuestra localidad dentro de, que es gratuita, que hay que aprovechar también esa oportunidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí ese tema. Seguiremos hablando sin duda porque todavía hay muchos aspectos que cerrar, que concretar. Seguiremos hablando de él. Simplemente tenga en cuenta que el 9 de agosto será el día de Ubrique en Isla Mágica y que, como siempre, pues las entradas se pondrán a la venta, imaginamos, ¿no?, en la oficina de turismo, y se coordinará todo a través de esta localización de la propia oficina de turismo. Vamos, Carmen, si te parece, a hablar también de otras cuestiones. Por ejemplo, nos gustaría centrarnos en las estadísticas y en los porcentajes de este primer semestre del año, que ya están cerrados, ¿no? Estamos, bueno, pues a mes de julio se cerró lo que es ese primer semestre del año. No hemos tenido oportunidad tampoco de conocer los datos turísticos de Ubrique durante los últimos meses. Y bueno, parece que las cifras no son demasiado buenas, ¿no, Carmen? Pues mira, la verdad es que ya estamos en el mes de julio y la verdad es que el mes de julio es un mes que en el volumen de turistas es bastante bajo, ¿no? Con respecto al resto de los meses del año, y es lo que suele ocurrir, ¿no?, en esta fecha, porque bueno, los visitantes pues eligen otras zonas, ¿no?, zonas de baño y playa, y bueno, pues nos da que el mes de julio es bastante bajo en afluencia de visitas. Hemos hecho también un recuento, ¿no?, de todos los meses que llevamos. Ya hemos llegado al Ecuador del año y la verdad es que este primer semestre las cifras han descendido en un 5% con respecto al 2013. La Oficina de Turismo ha recibido 11.519 visitas desde enero hasta junio, y durante este primer semestre de 2014 la verdad es que han descendido pues un 5%. Del total de las 11.519 visitas, 10.503 son de visitas de procedencia nacional y 1.016 son de procedencia internacional. 91% corresponde al nacional y un 9% al internacional, ¿no? Y bueno, pues para hacer un balance de estos meses que llevamos, los mejores han sido marzo, abril y mayo, y los meses que han superado a los años anteriores, al año 2013, por ejemplo, ha sido marzo y abril. Son los que superan en cifra al año 2013. El resto, pues, son meses que la afluencia de visitantes ha sido más baja, ¿no?, que en el 2013. Y bueno, a partir de ahora, pues, consideramos que empieza nuestra temporada, ¿no?, quitando el mes de julio, que es un mes que ya, como ya he dicho, que tiene baja afluencia turística. El segundo semestre sí que recibimos más visitas que el primero. No con mucha diferencia, pero sí un poco más, ¿no? Los resultados son un poco más altos. Y bueno, pues ya digo que hasta este mes, hasta el mes de junio, hemos tenido 11.519 si seguimos en esta línea, podemos alcanzar los 24.000 visitantes a final de año. Uh-huh. El motivo de ese descenso, bueno, pues puede ser de todo, ¿no? ¿Vosotras a qué crees que se debe desde la oficina de turismo, que estáis más en directa y estáis trabajando todos los días con este aspecto, el marco turístico? No sé si tenéis alguna opinión, alguna valoración al respecto. Bueno, yo he estado mirando todos los años desde que hemos entrado aquí a trabajar en la oficina de turismo y la verdad es que rondan casi siempre todos los primeros semestres, rondan entre los 10.000 y los 12.000 visitas, ¿no? Uh-huh. La diferencia, el descenso tampoco es muy pronunciado, ¿no? Hemos tenido, la verdad es que hemos tenido 11.519 visitas, que es un buen resultado, ¿no? No tan bueno como el del año pasado, porque un 5% menos, pero la verdad es que es bueno, ¿no? Que la verdad es que estamos recibiendo bastantes visitas, ¿no? Y no es el peor año que hemos tenido en cuanto a visitas, ¿no? Hemos estado mirando hacia atrás y la verdad es que está dentro de la media y tampoco es tan negativo, ¿no? Sí que hemos tenido un 5% menos, pero no es una diferencia muy pronunciada, ¿no? Y luego también, pues, también tenemos que mirar un poco al segundo semestre. Tenemos que empezar a trabajar. Estamos ya trabajando con, por ejemplo, con grupos para septiembre. Hemos cerrado ya una visita, la de una promoción de artillería del 62. Son unos militares que van a visitar Ubrique para el 27 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Estamos cerrando ya pues visitas, ¿no? Programadas para el segundo semestre. Hay que trabajar, hay que seguir promocionando Ubrique fuera de la localidad y bueno, trabajar para poder aumentar, ¿no?, este número de cifras. Uh-huh. Bueno, pues es la intención, ¿no?, seguir trabajando para o al menos igualar o aumentarlo, ¿no?, con respecto a años anteriores. En cualquier caso, tú decías que ahora, a partir de el segundo semestre, es cuando un poco sería la temporada fuerte de visitas turísticas aquí en esa localidad. Siempre los primeros seis meses del año, pues hay menos afluencia de público, y luego ya que al final sí, con sobre todo las temporadas de diciembre, octubre, ¿no?, a partir de ahí, octubre, noviembre, diciembre, es cuando quizás hay más afluencia turística, ¿no? Sí, sobre todo el segundo semestre es un poco más fuerte que el primero. No hay mucha diferencia, pero sí que mucho mejor, mucho más positivo para Ubrique. Y bueno, pues la verdad es que lo que hay que mirar es desde mi punto de vista, hacer un programa con una serie de actividades que puedan pues aumentar este número de cifras, ¿no? Un programa de actividades y de promoción fuera de la localidad para ayudar a aumentar las visitas a Ubrique, ¿no?, y hacerlo pues más atractivo. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con esos datos. 11.500 personas visitaron nuestra localidad durante los primeros seis meses de este año 2014. Los mejores meses, marzo, abril y mayo, casi, pues la mayoría de esos visitantes fueron de origen nacional. Fueron, en este caso, españoles, ¿verdad? Sí, la procedencia de los nacionales, sobre todo, han sido Andalucía, Madrid y Cataluña, y de los internacionales Reino Unido, Alemania y Francia, ¿no? Son siempre las comunidades y los países que más nos visitan, ¿no? Otros aspectos a destacar también dentro del trabajo que se está llevando a cabo por parte de la oficina de turismo. Bueno, pues queríamos conocer también lo que va a afectar a la propia oficina, ¿no?, en materia de infraestructura, principalmente porque se van a llevar a cabo obras de remodelación, de acondicionamiento de la propia oficina, sobre todo en la fachada, y además también hay que cambiar el logotipo y acogerse a la red de turismo de Andalucía. La oficina municipal de turismo de nuestra localidad está dentro de esa red y por tanto tiene que acogerse a lo que se indica, ¿no? Y entre ellos, pues cambiar el logotipo que va a ser el mismo para todas las oficinas de Andalucía que estén acogidas a esta red, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mira, ya hemos tenido en la oficina de turismo, en el interior, hemos tenido pues un poco de reforma, han pintado toda la oficina, ya hacía unos 5 o 6 años que no se pintaba y bueno, pues había humedades y hay que tener en cuenta que la oficina de turismo es la primera imagen, ¿no?, que tiene de la ciudad, que tiene el turista, ¿no?, y la verdad es que debe ser la mejor que se pueda dar, ¿no? Y bueno, ya se comentó la semana pasada en radio, Pepi Gloria Pérez, concejal de obras, que comunicó la semana pasada que pues se iba a hacer una reforma, ¿no?, una de la fachada, sobre todo del exterior de la oficina de municipal de turismo, y realizar una serie de cambios para que, bueno, dentro de poco pues tenga esa imagen, ¿no?, renovada. Y entre los cambios yo puedo decir que es importante la colocación del distintivo de eso de la oficina de turismo, la placa que de la marca Andalucía, de promoción turística de Andalucía. La I de información que, bueno, según la orden que sacó la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta el 23 de diciembre de 2013, se aprobó que antes del 31 de diciembre, pues, esta I, una I diferente, pues, debía estar expuesta en la fachada de todas las oficinas de turismo. Es una imagen conjunta que se quiere dar, ¿no? Y la verdad que la oficina de turismo pertenece a la red de oficinas de turismo Andalucía, y esto va dirigido pues a crear una sola marca, una marca identificativa, y ya pues de paso que se va a hacer esa renovación de la fachada, pues se colocará este distintivo, todos los distintivos necesarios para que, bueno, que la oficina pues se reconozca, ¿no?, reconozca que es la oficina de turismo. Porque, bueno, aparte también los turistas, los ciudadanos, es cierto que la oficina tiene que tener una imagen llamativa, ¿no?, y que no pase desapercibida. Hasta el momento, pues, hay muchos turistas que no localizan la I de información, y la verdad es que, pues, se escapan, ¿no? Con lo cual es necesario e importante que se coloquen estos elementos distintivos y que se haga más visible, ¿no? Bueno, en cualquier caso, bueno, pues sirve para que, como decía, esos visitantes, no, los de aquí y también los de fuera, sobre todo los del exterior, pues sepan identificar dónde están las oficinas de turismo, no simplemente con ese logotipo que van a poder encontrar en todas las oficinas de turismo de Andalucía, que están acogidos a la red, obviamente, pues van a ser capaces de identificarla y bueno, pues de saber el trabajo que allí se hace, ¿no?, y de promoción turística y de información turística, sobre todo. Sí, la verdad es que hay dos distintivos diferentes. Uh-huh. Está el de punto de información, sí, y está el de oficina de turismo, nuestro oficina de turismo. Y se quiere crear eso, un logotipo, una imagen única, con una marca identificativa para todas las oficinas que pertenecen a la red de turismo de Andalucía, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que estamos ahora mismo tenemos el distintivo, estamos esperando que se remodele la fachada y ya se colocará, ¿no? Eso es ahora dentro de poco. Uh-huh. Bueno, pues eso por un lado, el cambio de lo que es el logotipo de imagen de la propia oficina de turismo. Y luego además también, bueno, pues hay que quedarse con otra serie de trabajo más alternativo que se organiza y se gestiona a través de la propia oficina municipal de turismo, por ejemplo, colaboración con determinadas delegaciones y determinadas actividades que se organizan, ¿no? Actividades que pueden llegar a través del propio ayuntamiento o a través de colectivos, ¿no? También habéis participado en la venta de entrada de iniciativa solidaria. En fin, esto es lo que hemos comentado en otras ocasiones. En esta ocasión sí que te quería preguntar por vuestra participación en el tema de las noches culturales de los viernes, una iniciativa que se está desarrollando durante los meses de julio en nuestra localidad y en la que, bueno, los ubriqueños además pueden entrar en el sorteo de un espectáculo musical, de acudir a un espectáculo de baile, más bien dicho, que se va a desarrollar en el mes de noviembre. Para hacerlo, pues simplemente tienen que recoger una tarjeta que vosotros encargáis de gestionar, participar en una serie de actividades y luego volver a entregar la tarjeta a la propia oficina de turismo para posteriormente entrar en un sorteo. Eso ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, pero Carmen, si te parece, de manera más detallada podemos hablar de cómo es ese procedimiento, porque bueno, vosotras prácticamente os encargáis de él, ¿no? Sí, es muy sencillo. Las noches culturales que se están llevando a cabo durante este mes de julio, que lo organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, pues aquí en la oficina nosotros nos encargamos de esa parte, de la parte lo que son los tickets, ¿no? Los tickets y las etiquetas que se van entregando, ¿no? Uh-huh. a la gente, ¿no? Mira, es muy sencillo. Los únicos pasos que hay que seguir es, en principio, asistir a estos eventos, ¿no? A los eventos culturales de cada viernes. Por el casco antiguo, distintos puntos. No, aquí en la oficina normalmente dos días antes pues ya tenemos la zona donde se van a realizar los distintos espectáculos Y bueno, pues los pasos a seguir, o bien pueden recoger esas etiquetas, esos tickets, voy a llamarlos tarjetas, son tamaño carnet, en la oficina de turismo, o bien en el lugar donde asistan, donde tengan lugar los espectáculos, que habrá una persona encargada de repartirlas. Simplemente asistir a esas actuaciones, se le pondrá un sello por cada actuación. Por ejemplo, imagínate si acudes a la Plaza de la Verdura y una actuación, pues ahí le proporcionan una pegatina. Con ese ticket, el mismo ticket, se tiene que dirigir a la segunda actuación, que por ejemplo puede ser en el San Antonio, se le entrega otra pegatina y con esas dos pegatinas ya entra dentro del sorteo, pero no quiere decir que finalice ahí, puede seguir, continuar con la tercera actuación, donde también se pondrá otra pegatina. Son hasta tres actuaciones dependiendo de cada viernes, ¿no? Y una vez que tengan la tarjeta rellena con mínimo dos, pues pueden venir a la oficina de turismo, tenemos un buzón. La parte de detrás de la tarjeta, anotar el nombre, el número de teléfono, depositarlo y entra dentro del sorteo de las entradas, de dos entradas para el ballet del Lago de los Cisnes. El sorteo tiene lugar el 31 de julio y el día posterior, que sería el viernes 1 de agosto, se hace la entrega pues de la sala de prensa del ayuntamiento de esas entradas para el ballet y de los tickets para el traslado y la comida, ¿no? El ballet, que bueno, hay que decir que el espectáculo se ofrecerá ya en el mes de noviembre, creo, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, en el mes de noviembre tiene lugar el ballet del Lago de los Cisnes en Alcalá de Guadaira, Sevilla. O sea que en principio no es para ahora, pero sí que hay que tener en cuenta que es un espectáculo importante. Y bueno, pues ofrece la posibilidad de ofertar cultura, precisamente, y premiar a aquella persona que quiera disfrutar de la cultura, pues con más cultura, ¿no? Es un poco la idea. Claro, sí. Yo tuve la oportunidad de asistir a la Noche Cultural del 4 de julio y la verdad es que es un marco que se ha elegido, que es inmejorable para durante pues todos los rincones. Hay dos rincones de nuestro casco antiguo, disfrutar a la vez de espectáculos, ¿no? Y la verdad es que es un marco que se ha elegido, que es inmejorable, y para las personas, los aficionados a la música, pues es bastante recomendable, ¿no? Y además pues se le añade ese aliciente que es premiarlos con otro espectáculo, ¿no? El ballet del Lago de los Cisnes. Bueno, pues ahí queda, por tanto, también ese asunto, la participación en las noches culturales de los viernes, pues se premia con el sorteo para participar o para disfrutar de ese espectáculo, el ballet del Lago de los Cisnes, que tendrá lugar en el mes de noviembre en Alcalá de Guadaira. Además, hay que decir que, bueno, simplemente ganando el premio no solo está la entrada, sino que además también te incluye el desplazamiento, cena en la localidad sevillana, en fin, que se ofrece un gastos pagados, no se puede decir, para disfrutar del espectáculo. Sí, la verdad que lleva está incluido el espectáculo más la cena y el desplazamiento, ¿no? Que es bastante interesante, sobre todo para los que le encanta la música, ¿no? ¿Cuántas tarjetas de participación se han entregado ya en estos dos viernes que llevamos? Pues hasta el momento tenemos una treintena de tarjetas. ¿Unas 30? Unas 30, sí, tarjetas se han entregado en la oficina. Claro, porque no todo el mundo que acude a lo mejor a este tipo de espectáculo a lo mejor conoce que pueden participar en un sorteo simplemente acudiendo a las citas culturales, pero además también tienen que acudir a la oficina de turismo a recoger la tarjeta previamente, ¿no? Pueden recogerla en la oficina de turismo o allí en el mismo espacio del espectáculo hay una persona que le puede proporcionar esa tarjeta. Ah, bien, es más fácil todavía. Es más fácil y solamente tienen que depositarla aquí en la oficina. Sí que son sitios muy muy pequeños, ¿no? Los lugares escogidos son lugares pues rinconcitos y la verdad es que bueno, la afluencia es de aficionados que les encanta la música, ¿no? Y tampoco tiene una masificación, ¿no? Por eso tampoco sí que hay una treintena, la verdad es que es un número considerable, que contando las personas que puedan asistir y que tengan que hacer esa ruta, Pues la verdad es que sí, que la aceptación es bastante positiva. Bueno, pues es la asunto también que queríamos recordar. La oficina de turismo pueden entregar esas tarjetas de participación si quieren participar en el sorteo para asistir al ballet del Lago de los Cisnes, que se desarrollará en el mes de noviembre en Alcalá de Guadaira. El hecho de participar, bueno, pues simplemente conlleva el asistir a las actividades culturales que se desarrollan cada viernes en el casco antiguo de nuestra localidad. Carmen, no sé si alguna otra información más, creo que también está por ahí, bueno, pues el desarrollo de un concurso a través de la Delegación de Comercio en el que colaboráis y participáis de la Oficina de Turismo, denominado Olemiferia. No sé si quieres comentar algo más sobre esta iniciativa, no sé si, bueno, pues invitar a la participación, imagino, y demás, y contarnos un poco cómo se desarrollaría. Bueno, sí, mira, estamos colaborando con la Delegación de Comercio. También lo han anunciado sobre esta campaña o esta iniciativa que va a tener lugar en septiembre durante la feria, ¿no? Es una iniciativa que la Delegación de Fiestas pues va a llevar a cabo, y es la de ambientar, ¿no?, a los ciudadanos durante los días previos a la feria, ambientarlos en feria, ¿no? Hemos visto que hay fotos que se han colgado en los blogs, en Facebook, de ubriqueños que antiguamente pues se habían fotografiado en feria, y que se quería aprovechar pues esta iniciativa para animar, ¿no?, a que cuelguen las fotos de cuando jóvenes pues disfrutaron de la feria de Ubrique, ¿no? Y así pues transmitir la importancia, ¿no?, que tiene la feria de Ubrique, y que debemos mantener y que tenemos que continuar manteniendo, ¿no? Y bueno, pues la idea consiste en crear un álbum de feria dentro de la web de Facebook de comercio. Así, de esta manera también pues se le puede dar un impulso a la web, así darla a conocer. Y durante desde el día 1 de septiembre al 14 de septiembre o 13 de septiembre, todavía no está cerrada la fecha, durante ese periodo los ciudadanos pues pueden colgar o enviar fotos de su primera feria, ¿no? Se llama Olemiferia, ¿no? Y la verdad es que esa denominación se le ha dado pues porque seguro que todos los que cuelguen esa foto pues se sienten orgullosos de su feria, ¿no? De ahí que le hayamos puesto pues el nombre Olemiferia. Y bueno, pues subir la foto, publicarla en el álbum que se creará en el perfil de comercio, y todas las personas que envíen, tienen un aliciente, que todas las personas que envíen fotos, los 50 primeros tendrán dos tickets para las atracciones de feria, y además pues entran en un sorteo de entradas para el evento taurino, ¿no? Esto es lo que aún puedo adelantar de esta iniciativa que se va a llevar a cabo en feria, ¿no? Pues con esa última información también nos vamos a quedar, con esa iniciativa que se ha puesto en marcha por parte de la Delegación de Comercio para promocionar la feria de nuestra localidad. Y bueno, pues simplemente recoger esa novedad que conocemos en el día de hoy. El Día de Ubrique en Isla Mágica será el próximo 9 de agosto, y se está trabajando en ello para poner a la venta las entradas y que los ubriqueños puedan participar. Y además también, bueno, pues destacar esas cifras, ¿no?, en cuanto al descenso de visitas turísticas en el primer semestre de este año 2014 en comparativa con el año anterior, de un 5%. Son las dos novedades principales que destacábamos nosotros en este tiempo de actualidad local con una de las técnicas de la Oficina Municipal de Turismo, con Carmen Maza. Carmen, no sé si quieres comentarnos algo más antes de marcharnos. No, nada más, Rocío. Nos quedamos con todas esas informaciones y agradecemos, como siempre, a Carmen que nos haya atendido en la sintonía de la mañana. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Muchas gracias. Del 9 al 13 de septiembre, los días de feria, excursión a Islantilla, Huelva, estancia en hotel de 4 estrellas.